de Poema del Cante Jondo. Baladilla de los tres ríos. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada, solo reman los suspiros. Hay amor que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales, Darro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. Hay amor que se fue por el aire. ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? Hay amor que se fue y no vino. Lleva azar, lleva olivas, Andalucía, tus mares. Hay amor que se fue por el aire.